se niente que lo rogar y a nadie le importa. Oh, Sam, Sam, Sam, me subo a la cama, tomo mamadera, mi mamá me pega, yo le pego a ella. Llega el presidente, me tira por frente, llega el abogado. Yo quiero fumar, quiero dejar de tomar, yo quiero tomar, quiero dejar de fumar, yo quiero huevear, ya a nadie le importa. Yo quiero reír, yo quiero pensar en morir, yo quiero dormir, siempre que tú estés en mí, yo quiero bulear, ya a nadie le importa. Oh, Sam, Sam, Sam, me subo a la cama, tomo mamadera, mi mamá me pega, yo le pego a ella. Llega el presidente, me tira por frente, llega el abogado. Llega mi papá, llega mi papá, llega mi papá, le pega a mi mamá, mi hermana se ríe, yo le pego.